extractiva de no ver la realidad política y no participar en ella, a participar en ella. Ese cambio se ve muchísimo, muy fuerte. Ayer participamos en Avellaneda de un acto de las organizaciones populares, ya en campaña de apoyo al Frente para la Victoria en todos sus órdenes, ya sea a Scioli presidente, a Aníbal gobernador y al intendente Ferraresi para un nuevo mandato. Y entre esas organizaciones populares, en las cuales no era la primera vez que encontrábamos a viejos dirigentes, hoy o ayer en el acto encontrábamos ahí en Avellaneda, en una zona totalmente restaurada por la nueva intendencia, recuperada, que parece otra Avellaneda. Desde el punto de vista de la recuperación urbana, es muy importante lo hecho por Jorge Ferraresi en este tiempo y en otros aspectos también. Y veíamos en ese lugar tan, tan lindo, de al borde de la vía, a esas mismas organizaciones haciendo una movida muy fuerte, con una participación enorme de pibes que nos superaban en número a los más veteranos, a los que venimos hace mucho tiempo bregando. Y para nosotros eso es, no es de ninguna manera un impulso o un camino para el retiro, como decía el general, no hay que echar tanto a los viejos por la ventana tan rápidamente, sino que es como un aliento importantísimo, una delegación de tareas en esas fuerzas juveniles que se aproximan, que es muy bien visto por los compañeros que mejor intención tenemos, seguramente. Y eso es el resultado de estos 12 años en los que se trabajó en políticas concretas, materiales, en conquistas y reconquistas del punto de vista social y económico, en nueva incorporación de derechos civiles, de importantes conquistas, como lo hablábamos con Julián Escabiolo, en los aspectos de los derechos humanos, que fueron vistas en un proceso largo, que no es repentino, sino que tiene su tiempo de asimilación por muchos sectores juveniles que se han incorporado a la lucha política. Y bueno, bienvenido sea. Por eso la presidenta mañana va a exponer en el plenario de las Naciones Unidas seguramente un balance muy fuerte de su gestión, pero con hechos concretos, no solamente con discursos. Lo mismo que le va a pasar a Tsipras, pero en sentido opuesto. Ha logrado su continuidad, ha acordado con el fondo, con la Unión Europea, su continuidad, encargándose, personificando él, un ajuste que dice que va a tratar de morigerar o alivianar para los sectores populares, pero al que le vemos un destino difícil, un camino sinuoso, tortuoso, que es muy difícil de sobrellevar. Yo creo que, ojalá nos equivoquemos, pero Tsipras se ha autoinvolado en esta pretensión de hacer un ajuste justo. No hay ajustes justos. Los ajustes son ajustes, o si no hay políticas, como se dice ahora, contracíclicas, que lo que producen es todo lo contrario al ajuste, que es inclusión, ganar puestos de trabajo, generar mejor calidad de vida en los compañeros, acceder al techo, a la tierra, a la vivienda, al trabajo. Bueno, esas son las políticas que reivindicamos de estos últimos 12 años. Bueno, como cierre musical y extendiendo mi voz, que ya está muy, muy sometida a esta fuerte gripe, vamos a ir al último tema musical y después de que Rita lo pase les voy a contar por qué lo trajimos a colación. Dale. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Bueno, se cumple un aniversario de la salida de este larga duración de Invisible, con el Flaco Spinetta a la cabeza, que es Durazno Sangrando, por eso lo pasábamos, un tema que nos gusta mucho también. Ahí, alguna consideración final en estos minutos que nos quedan. Luis Brusten, en la columna de Página 12 de hoy, se asombra por el poco efecto que tienen las denuncias de corrupción en el gobierno de la ciudad, en el macrismo, a través del caso Niembro y algunos otros casos que están apareciendo, la poca afectación de estas denuncias en las cifras que muestra Macri en las encuestas para el 25 de octubre. Por supuesto, ha bajado uno o dos puntitos, pero hay un tercio de la población, desgraciadamente, compañero Luis, que va a votar a esas fuerzas reaccionarias, más allá de las denuncias que se hagan, más allá de las realidades de corrupción que existan, porque es una porción de la población que tiene ese ideario, y a veces a uno le cuesta entenderlo, pero es así, dentro del marco democrático tenemos que aceptarlo. Encima, Macri esta semana confirma que Ernesto Sams va a ser su ministro de Justicia y que Elisa Carrió va a ser una embajadora en Europa. Para los que somos de otro palo, hasta nos llama la atención tanta franqueza política, que para el sector mayoritario de la población suena como risueño o preocupante si aumentaran en esa cifra cercana al 30% que siguen teniendo de apreciación por parte del electorado. Pero bueno, son los monstruos que debemos vencer, las cosas que no debemos permitir que la Argentina vuelvan. El próximo sábado estos grupos harán un acto en el microestadio de Argentinos Juniors. El microestadio de Argentinos Juniors da para todo, así que bueno, ahí estuvimos también con la CTA. Bueno, al fin y al cabo, se renta el mejor postor. Y para cerrar me gustaría hacer alguna apreciación futbolística, que la voy a volcar hacia otro sector, hacia otra zona, para ver si los que me están escuchando lo comprenden de alguna manera. Los que somos hinchas de clubes chicos, como yo, de Argentino Junior, vivimos ciertas cosas que suceden en los campos de juego con alguna indignación, alguna bronca. En la semana pasada, en el partido que jugamos con Boca en nuestro estadio, en la Paternal, se produjo un episodio feo, lamentable, de violencia física de un jugador sobre otro. En este caso era un ídolo popular como Carlitos Tevez, que en una jugada que no vamos a analizar la intencionalidad, me parece que fue una jugada como hay tantas y que terminó de mala manera. Pero durante toda la semana, lo que nos asombró mucho a los hinchas de Argentinos Juniors es que se habló de Tevez, si la intención, no la intención, si estaba bien, si estaba mal. Y pasó por alto, se minimizó, se puso en segundo plano lo que sucedió en el partido y que los hinchas de Argentinos vivimos, que fue una injusticia terrible desde el punto de vista deportivo. O sea, sufrimos la expulsión del mejor jugador, el que desequilibraba y pudo haber ganado el partido ya en el primer tiempo, por una falsa amonestación, injusticia proveniente del arbitraje, por supuesto. Después nos anularon un gol mal, cosas que le estoy comentando que cambiaron el resultado final. Y bueno, después el episodio de Tevez, no solamente no sufrió sanción Tevez, que debió haber sido expulsado según la mayoría de los opinadores, al margen de las consideraciones humanas que tuvo y tiene el jugador, debió haber sido expulsado y no fue ni siquiera amonestado, y más aún, no fue cobrada infracción en esa jugada. O sea, fíjense el nivel de injusticia que tuvo ese arbitraje, y que los que somos de los equipos chicos lo vemos muy a menudo en las canchas. O sea, la injusticia en el deporte, en el fútbol profesional, es una cosa que los que lo vemos desde abajo lo vivimos constantemente. Ese es un partido evidentemente trabajado para que Boca ganara en cualquier circunstancia. Y algunos me dicen, bueno, pero los árbitros se equivocan. Los árbitros, los que vemos, lo que pasa es que los hinchas de Boca ven siempre a Boca, o prioritariamente a Boca, y nosotros, los que somos de equipo chico, vemos a nuestros equipos. Y vemos estas circunstancias muy a menudo. La injusticia no debería existir en ningún plano, ni siquiera en el deporte, en una contienda futbolística. Pero muchos compañeros la pasan por alto, la naturalizan porque son del otro bando, digamos. Parece que ahí habría que aplicar la misma lógica que aplicamos para la política. O sea, la injusticia debe ser erradicada, y sobre todo si afecta a los que menos tienen, a los menos poderosos. En el fútbol debería pasar lo mismo, y muchos compañeros que son hinchas de equipos poderosos por ahí se respaldan en esa injusticia, sonríen, la llevan adelante, y la verdad que sería bueno que ganaran de buenas maneras. De hecho, en el partido, ese partido se ganó por genialidades de ese jugador importantísimo que tiene, una jugada en el primer tiempo en que marca un gol espectacular, y en el segundo tiempo marca otro gol. Ahora, después no debió permanecer más en el campo de juego, y en igualdad de condiciones, 10 por 10 por ahí hubiera sido otro resultado, hubiera sido otro resultado si nos hubieran cobrado el gol, hubiera sido otro resultado si no nos hubieran echado al mejor jugador. O sea, pero ahí evidentemente hubo una intervención ilegal, muy, muy burda, que pasó por alto en todos estos análisis. Bueno, una digresión deportiva para el final de nuestro programa, pero que también tiene que ver con la justicia, con las cosas de base, que hay que imponer en todos los ámbitos. Vamos a dejar el programa en manos de los compañeros de Feos, Sucios y Malas, que están ahí, creo que en plantilla casi completa hoy, y que van a tomar la posta de la programación. Les recomendamos salir a las calles porque la temperatura es muy linda, o sea que pueden escucharlo con el telefonito, con FM 89.3, y escuchan la continuidad de la programación de la radiográfica. Les mando un abrazo, nos encontramos el sábado que viene. Chau. Esta densa, densa intensidad, no se sabe dónde sopla el viento. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. Un nuevo sismo con epicentro en Chile se sintió en varias provincias argentinas. El movimiento telúrico de 6,2 grados en la escala de Richter, que tuvo epicentro cerca de la medianoche en Chile, se sintió con fuerza en las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el terremoto se produjo a las 23:51 de ayer en la región chilena de Coquimbo, la más golpeada por el movimiento telúrico del 16 de septiembre último, que dejó 13 muertos y cerca de 1 millón de evacuados. Tránsito. En la provincia de Buenos Aires, en la ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 312, en cercanías a la localidad de Carlos Casares, se debe transitar con precaución. En el lugar se está desarrollando obra vial en la rotonda. Conductor, circule a 40 kilómetros por hora y acate las indicaciones de señalización. Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, en la ruta nacional 8 y su intersección con la ruta provincial 94,